Demasiado mejor. Expectante para el toque que se viene mañana. Situación de violencia de género por parte de nuestro supervisor. Patrimonio 2015. Bueno, más de 100 personas esperándolo. No es una figura el alcalde, la figura es el colectivo. Hacer como bases de los derechos. Se dan pasos, pero falta muchísimo, ¿no? Que no queríamos más eso y que nos íbamos a sindicalizar. Más allá de nuestro río. Si no supiera a quién le estoy hablando, esperaría que me cuentes vos. Para sacarle el polvo a las cuestiones, de pronto vemos dónde está el error. Entre todo lo que se dice, hay mucho para escuchar. Y de todo lo que se escucha, hay mucho para decir. Entre Oídos, hoy abrimos el oído a Soledad González, integrante de Cotidiano Mujer y de la Intersocial Feminista. Bienvenida, Soledad, al mundo del Falta un Tornillo. Buenos días, ¿cómo andan? Bien. Bueno, nos convoca hoy charlar un poquito sobre el presupuesto nacional y, bueno, las implicancias que está teniendo. Estamos haciendo una serie de Entre Oídos, que es el nombre del bloque, en el que, bueno, estamos abordando las distintas perspectivas en las que el presupuesto afecta a nuestra sociedad. Y bueno, uno de los temas que han salido es el tema de la implementación de la ley de violencia de género. De violencia. Y bueno, las implicancias que tiene, y bueno, y además en general en las políticas de género, cómo impacta este presupuesto, que bueno, sabemos un presupuesto de recortes varios. Así que te agradecemos mucho la comunicación para, bueno, conocer desde el movimiento de mujeres. Las implicancias que tiene este presupuesto nacional. Gracias, Carlos. Mira, nosotras con la Intersocial Feminista estuvimos analizando el presupuesto con compañeras del colectivo Lado F de la Economía, que son compañeras economistas en su mayoría, para que nos asistieran en la lectura. Uno de los primeros problemas que encontramos en la ley de presupuesto es que no se señalan los gastos con perspectiva de género que se destinarían a combatir la desigualdad, ¿no? Más allá incluso de la violencia. El gobierno pasado había implementado una cosa que se llama etiquetado de género, que es eso. Cada ministerio identifica qué rubros, del presupuesto que plantea están destinados a reducir las brechas de género. Pero en este presupuesto eso no está señalado, tanto no está señalado que sabemos, porque nos lo dijo la directora de Mujeres actual, Mónica Botero, que hay 40 millones de pesos destinados a fortalecer algunos servicios en el interior del país de atención, y esos 40 millones no se ven, no sabes dónde están puestos, lo que complica no solo tener realmente claridad de cuánto dinero se destina, sino también en el año que viene y los años siguientes, poderle hacer un seguimiento a esos gastos, ¿verdad? A ver si fueron rubros que realmente se ejecutaron en el plan inicial. Bien. Después, nosotras lo que hemos hecho es bastante foco en el tema de la presupuestación de la ley integral contra la violencia de género, que hasta ahora solo tiene estos 40 millones de pesos que acabo de nombrar. No, en el rubro de mujeres aparentemente no habría los recortes que hay en otros organismos del Estado que han reducido notoriamente el presupuesto. Yo que sé, por ejemplo, en los planes del MIDES es una preocupación que tenemos también, porque la enorme mayoría de los usuarios del MIDES son usuarias mujeres, en realidad son un porcentaje altísimo jefas de hogar. Claro. Entonces el recorte en los planes sociales impacta directamente en las mujeres y sobre todo en las mujeres más pobres, ¿verdad? Lógico. Entonces eso también es una preocupación que tenemos, pero también nos cuesta ver exactamente qué se recorta y dónde impacta, ¿viste? Como no te cuesta poder prever esto. O sea que en el presupuesto no está discriminado, no están discriminadas las políticas y el dinero que no va para determinadas políticas. ¿Sí están redactadas o tampoco? Y esto es como en general, ¿sabes? Porque es una pregunta que yo le hice a las compañeras, que ellas están entrenadas en ver números, digamos, y no, y es como esa es la conclusión como de frase simple, digamos, que para que todos nos entiendan, y es que hay como una gran el presupuesto tiene como bolsas de dinero, pero que no están detalladas las políticas que van adentro de cada rubro, ¿verdad? Muy muy difícil luego entonces para poder hacer un seguimiento, como decías, y bueno, y saber efectivamente qué es lo que y cómo harán los legisladores hasta, para saber lo que están votando. Hasta para ir a plantear, acabo de leer una nota de prensa que salió hoy en el diario El País, que dice es esto exactamente, que como no están, que el Argimón dice en esa nota que la ministra Arbeleche destinó ya recursos para la implementación de la ley integral, pero que no están discriminados. Entonces, actualmente, en esa nota dicen que hay equipos técnicos del Ministerio de Economía trabajando con diputados oficialistas para etiquetar y señalar dónde están esos rubros y cuál es el monto. Así que capaz que en unos días lo tenemos. Pero esto también implica, por ejemplo, que nosotros estuvimos en la Comisión de Presupuesto de Diputados reclamando el presupuesto para la ley, pero no tenés como, te faltan como argumentos para poder hacer planteos, ¿no? Serios y planteos concretos. Lógico. Porque si no sabemos dónde está, ¿no? Es como, no tenés ni cómo quejarte ni cómo halagar tampoco, porque si hay algún rubro que pueda hacer que esté destinado, bueno, decir, bueno, eso está bien, o en eso estamos de acuerdo, tampoco, ni siquiera eso. Está complejo poder abordar un presupuesto que no tiene discriminadas las partidas, ¿no? Porque, bueno, lo que vos decís, si no hay posibilidad de discriminarlo y van a ir economistas a explicarle a los legisladores cuánto se va a poner en cada cosa, pero no es parte de la ley, en definitiva. Lo que se va a votar es una bolsa, y luego mañana si alguien dice, no, eso lo vamos a destinar a esto otro, es muy difícil también. Bueno, eso también lo señalaron, una compañera abogada lo señalaba, porque bueno, también hay una cláusula gatillo que tiene el presupuesto, que ya fue votado en el marco de la LUC en realidad, y es que si no se cumple con la regla fiscal, se recorta. O sea que aún lo que obtengamos de incremento, que la vicepresidenta está comprometida en destinar recursos reales, si mañana no se llega a la meta fiscal, te lo recortan. No se sabe, claro, no hay garantías de que lo que se apruebe, tampoco. Y por ahí, claro, algo de lo que se planteaba a nivel general del presupuesto, que creo que va en la línea de esto del bolsón, es que le da como mucha discrecionalidad, más allá de la regla fiscal incluso, al ejecutivo de mover rubros, que debe ser justamente por esto de que son grandes claro, bolsas, ¿no? De dinero sin... Y a nivel del texto de presupuesto, no hay detalles. No hay detalles. A nivel de texto sí tenemos una preocupación muy grande, porque esto sí no involucra dinero, pero sí involucra un cambio muy importante en la ley integral de violencia de género, y es que la ley integral creó una cosa que se llama juzgados multimateria, que son juzgados, hay en el interior del país, en realidad es lo que existe, porque los juzgados son múltiples, no atienden solo una materia, no como en Montevideo, bien, que vos tenés un juzgado de familia, tenés un juzgado penal, tenés un juzgado especializado. Eliminan los juzgados multimateria, que nunca los llegó a implementar el Poder Judicial, ahora los borran. Y para que sigamos funcionando como hasta ahora, las mujeres pasando por cada uno de estos juzgados, cuando tiene una situación de violencia doméstica, porque en cada uno de ellos se arreglan problemas distintos, se pierde la integralidad de la ley, se pierde la visión global de la ley, se sigue exponiendo a las mujeres a una revictimización infinita, y eso nos tiene muy preocupadas, porque además demuestra una falta de voluntad absoluta por el Poder Judicial de implementar la ley después de 3 años, y lo viene a plantear ahora, eliminar los juzgados, cuando nunca lo dijo. Bien. Antes reclamaba 30 millones de dólares para implementarlo, después reclamó 10 millones de dólares para implementarlo, y ahora directamente los quiere derogar. Y esto es bastante grave, porque es una política votada por el Parlamento Nacional que el Poder Judicial se niega a aplicar. Esta es la verdad. Ahí está. ¿Y el recorte es en el proyecto presupuestal ¿Ahí cómo juega el Poder Judicial, digamos? Fueron ellos los que lo plantearon. Ellos plantearon este recorte, el Poder Judicial. Ellos plantearon eliminar, plantearon el artículo que elimina los juzgados. Ah, está. Un organismo que no nace del Ejecutivo, nace del Poder. ¿Cómo es la composición de la Suprema Corte de Justicia, que es quien...? Hoy 3-2, hay 3 varones, 3 hombres y 2 mujeres. Pero no es una Suprema Corte, más allá de su integración con mujeres, no es una Suprema Corte sensible al problema de género. Hace 2 años eliminó la unidad de género del Poder Judicial. Mm. O sea, lo que muestra que no hay ninguna intención en aplicar perspectiva de género ni impulsarla en la aplicación de las diferentes, los diferentes juicios o materias que atienden. Bien. Bueno, así que en definitiva lo que hay es una gran incertidumbre. Hay una certidumbre de algunos recortes, como los juzgados, estos multimateria. También se habla de juzgados especializados en violencia de género. ¿Es lo mismo o son dos cosas distintas? Justamente, porque la gente no entiende hacer un entrevero, viven hablando de juzgados. Juzgados especializados es lo que hay hoy en Montevideo. Bien. ¿Qué es el juzgado especializado? Yo tengo una situación de violencia ahora con mi pareja, voy al juzgado especializado, voy a la policía, y la policía llama inmediatamente al juzgado especializado, y el juez en ese momento ordena lo que conocemos habitualmente como medidas de protección, medidas cautelares. Bien. Por ejemplo, que mi pareja me prohibición a que se comunique conmigo, a que se acerque por 3 meses, hasta la audiencia judicial, lo establece por 180 días, por ejemplo, ¿no? Y lo que te da es como un tirón de protección mientras el proceso judicial avanza, con los alegatos tanto míos como de mi pareja, ¿no? Vamos a seguir con esta ficción de... Entonces, eso pasa, pero si la situación de violencia amerita un delito, por ejemplo, fui amenazada de muerte, eso tiene que pasar por la justicia penal, de la justicia especializada a la justicia penal. Y si yo además tengo hijos con mi pareja, por ejemplo, además de que en principio se tiende a que ellos tampoco lo vean, en el momento de la crisis los jueces tienden a generar medidas para la mujer y para los hijos. Bien. Después tenés todo el proceso de tenencia, juzgado familia, pensión alimenticia, regla de visita, ¿no? Bueno, las cosas habituales, digamos, de una pareja que se separa. Entonces, vos ahí ya tenés 3 juzgados distintos. O sea que la mujer, los dos integrantes, digamos, pero tienen que ir a 3 lugares distintos para resolver la situación. Con 3 jueces distintos que incluso pueden llegar a resolver cosas contradictorias. Porque como cada uno ve una parte del problema y no el problema entero, pueden haber, hay casos, no es que pueden, ya sabemos que hay gente, jueces que, sentencias que se contradicen en un lado y en otro. Claro. Y la ley lo que propone es que un único juzgado multimateria aborde el tema integralmente. Exacto, que el juez de ese juzgado conoce mi caso desde todas las perspectivas, desde la perspectiva penal, la perspectiva de familia, la inmediata, la especializada para el sistema de protección. Entonces tiene todos los elementos a la vista para poder, no solo para poder atender el caso como con una visión integral que hace a la mejora sustancial de la calidad de la justicia, sino también hay un ahorro de tiempo, hay un ahorro de trabajo. Evidente, vos que sos ingeniero, Carlos, sos racional, ¿no? No es el que 3 personas, que 3 jueces tengan que estudiar un mismo caso para sentenciar una parte del mismo, es tremendamente ineficiente. Sí, sí, sin duda. Y bueno, y además lo que existe hoy en día, que son los juzgados especializados en el interior del país, ¿cómo es la situación? ¿Hay juzgados especializados o no? Es justamente no, lo que... eso es lo que la justicia hace, Digo, los juzgados especializados en violencia, digamos, que no es la opción ideal, por lo que comentamos recién, pero sí serían los que de repente toman una medida cautelar en forma inmediata para proteger a la mujer ante una situación de violencia. ¿Esos juzgados en el interior existen o cómo es la situación actual? Esos juzgados no existen. No existen y en el interior no están implementados. Entonces eso es lo que están diciendo que van a implementar. Ahí va. pero medio y la implementación sería, bueno, y tampoco se sabe los plazos, eso tampoco, o sea, nada de eso está claro aún, porque lo que hablan es de una implementación progresiva que más bien terminaría siendo en el 2024, claro, si es que termina siendo también. Yo, sí, sí, o sea que no se resuelve, no se le da una respuesta inmediata a este tema tan... No, este tema siempre se tira para atrás. Bien, y bueno... El sistema político habla de esto, pero después no lo asume. No lo asume, bien. Y bueno, supongo entonces la creación de estos juzgados multimateria es como una reivindicación de las centrales, ¿no? Por lo que comentábamos recién de en lo que tiene que ver con la implementación de la ley. ¿Hay algún otro punto que de la implementación de la ley que se vea afectado por el presupuesto? No, a ver, si no hay presupuesto, no hay implementación. Esto es la realidad y hay muchos puntos. Nosotras solicitamos que hayan servicios 24 horas los 365 días del año en todas las capitales del país, por lo menos, ¿no? Bien. Eso sale 10 millones de dólares. Bien. Hasta ahora hay un millón puesto para esto. ¿Para todas las políticas? O sea, claro. ¿O para ese servicio en particular? No. Bueno, no, porque dijeron que iba a fortalecer servicios, pero... Estás hablando del 10% de lo que se necesita, solo para eso. Claro. Pero vos tenés niños en situación que han sufrido abuso sexual que esperan un año ser atendidos por personal especializado porque los cupos están saturados. En Montevideo, en el interior, creo que es peor. Bueno. Que son servicios que dependen de INAU, no son servicios que dependan de mujeres. Y para eso no he visto que haya aumentado ningún rubro. No tenemos información de que eso esté siendo contemplado. Bien. O sea, todo eso que vos no hagas es lo que no se implementa. Bien. Y después a nivel del MIDES comentabas que hay algunas políticas que no se saben bien cuáles son las que van a seguir y cuáles no y cómo van a seguir, pero sí hay algunas políticas del MIDES que trabajaban, digamos, muy de cerca con las familias, por ejemplo, más vulnerables, que esas, por lo menos algunas, se han estado en suspenso, como Uruguay Trabaja, que la iban a reactivar, pero con otro formato, y lo que eran los ETAF también, que trabajan con familias con gran vulnerabilidad, que ese también fue cerrado y se supone que va a ser absorbido por Uruguay Crece Contigo. De este tipo de políticas, que imagino son fundamentales, porque los hogares más pobres, o sea... Muchas son veces de mujeres y niños. Mujeres, la gente más pobre son las mujeres y los niños. Ahí está. Está, pero no tenemos información, porque en realidad es eso, los están eliminando, pero además nos vamos enterando más bien por la vía de los hechos, ¿no? Ahí está. No porque se nos comunique o se haya comunicado que hay un cambio de programa, que se va a hacer tal cosa, se deja hacer esto y se va a hacer esto otro. Sino que, bueno, nos enteramos porque no... No, porque empiezan a cerrarse, exacto, ¿no? Eso es lo que, el conocimiento que nosotros tenemos es este, por lo menos. Bien. Sabemos porque está circulando placas de trabajadores de los servicios SOCAT que también están cayendo los contratos. Mm. Pero porque lo han denunciado ellos, no porque los trabajadores. Bien, y que eso cumple también un servicio esencial, por lo menos de vincular a, por ejemplo, a una mujer con los distintos servicios que hay, informarle qué servicios hay disponibles y cómo acceder y demás. Exacto, a la gente que está muchísimo más vulnerada y más lejos y más subida, ¿no?, en este país. Bueno, ¿cuáles son los pasos, Sole, que se plantea el movimiento feminista para revertir esta situación? Nosotros estamos... tratando de hacer incidencia política, hemos pedido reuniones con las bancadas, con la vicepresidenta, estamos haciendo una campaña en redes donde ponemos las cosas que nosotras creemos que tienen que haber. Bien. Y también estamos en las movilizaciones, nosotros integramos la intersocial grande, le digo yo, la que ha convocado el Pitzenetri con la CEU y FUCBAM, y la intersocial feminista está ahí adentro y es parte de la plataforma de esta articulación bien amplia del movimiento social, es el presupuesto para implementar la ley. Bien, así que bueno, ahí se va a ver si se puede revertir esta situación. Bueno, no sé si hay algún otro tema que tenga que ver con el presupuesto y digamos las políticas de género o algo que esté por fuera que te parezca que está bueno que la audiencia conozca. No, más o menos creo que hicimos una apuesta a punto los general. Problemas que sí que tenemos enfrente los pusimos todos sobre la mesa. Bueno, bien, bueno, Soledad, te agradecemos muchísimo la comunicación. No, a ustedes por llamarnos. Estamos a las órdenes en la medida que hayan novedades o avances o retrocesos en este tema. Bárbaro, nos mantenemos en contacto. Un abrazo. Un beso. Conversamos con Soledad González, integrante de Cotidiano Mujer y de la Intersocial Feminista, sobre bueno, el presupuesto nacional y cómo va a impactar en las distintas políticas de género que se tendrían que llevar adelante, que son variadas por lo que estuvimos contando. Y bueno, y hay una gran incertidumbre, es bastante embromado esto de que sea una bolsa con plata. Sí, hay una plata destinada, pero no se sabe cómo se va a llevar adelante después esas políticas. Y después lo otro que comentaba ella, ¿no? Son todos los recortes en otras políticas que hay que se ven directamente afectadas, digamos, las mujeres, ¿no? Principalmente las del MIDES y todo eso, que son usuarias de esos planes, ¿no? Y bueno, esos recortes también. Vos nombrabas Uruguay Trabaja, por ejemplo, que se iba a reimplementar, pero sin la capacitación, por ejemplo. Que eso es, en realidad, eso es, yo conozco por dentro el plan porque trabajé 10 años en el plan como capacitador, y eso es en realidad el verdadero sentido. La pata esencial de Uruguay. Porque es lo que a vos finalmente, claro. Exactamente, vos estás un año ahí, no estás ni siquiera un año, es casi un año cobrando unos pesos, que está bien, no es nada significativo, pero a mucha gente le cambia la realidad del día a día, hay que decir la verdad. Vos los ves al mes que están empezando, al mes, dos meses, empezás a ver cómo la gente se ve mejor a sí misma, ¿no? Y ahí se ven cambios, digamos, en la gente, que está, que tiene que ver con la platita, con el día a día, con la rutina. Pero eso te cambia la vida unos meses nomás. Después volvés. ¿Cómo volvés después? ¿Cómo volvés después, para atrás, después de tener un año de trabajo y de tener un sueldo, aunque sea esmirriado, asegurado mes a mes? ¿Cómo haces para volver a tu situación anterior? Porque salís sin ninguna preparación si no te capacitan. Sin ninguna herramienta extra. Sin ninguna herramienta. Yo vi gente salir adelante ahí gracias a las herramientas que... En muchos casos el primer trabajo al que acceden. Pero sí, y en muchos casos acceden a tener un oficio de albañil... De albañila, vi montones de mujeres que se armaron cooperativas para después salir a hacer trabajos de construcción. Sí, o algo para revolverse, aunque sea. Para revolverse, pero además es conocimiento, necesaria. Es un oficio. Yo tenía un profesor de matemática que siempre me decía, mirá, hacé lo que yo, siendo guacho, iba a ser astronauta. Hacé astronauta, hacé lo que vos quieras, pero hacete de un oficio, porque eso te va a salvar la vida. Tenía razón el hombre, porque viví de mi oficio muchos años. Me hace recordar a Amalia también, a Amalia Mercader, directora de UTU, que siempre reivindicaba la importancia, ¿sabes?, que los jóvenes tengan un oficio. Un oficio, ¿no? Algo que te ayude, como decía Dani, a revolverte. Yo creo que ese tipo de cosas son las... Lo de un solo... mirá lo que iba a decir. Perdón. Lapsus. ¡Qué lapsus! ¿Qué pasó ahí? Lo de Uruguay Trabaja, creo que es un ejemplo nada más de cómo se llevan adelante estas políticas que tienen otro cometido. Porque está que no es asistencialista. Sí, y también... La idea es que no es exclusivamente asistencialista. Claro, darle un apoyo para que lograr un cambio. Eso, para subir un escalón. La parte del cambio. Para soltarte la mano, porque el asistencialismo es llevarte de la mano. O sea, tiene que ser una herramienta para empezar, pero después en algún momento hay que soltarte la mano para que seas libre, para que te pueda... Expresar, digo, desde todo punto de vista. Brindar herramientas, ¿no?, para que puedas desarrollarte. Para que puedas desarrollarte, vos y tu familia. Qué contradictorio esto, ¿no? Que lo esté llevando adelante partidos muy críticos de... Totalmente. Muy críticos de las políticas del MIDE, justamente diciendo que era un plan, así la gente decía, un plan para bancar vago. Ese es el estereotipo que planteaban, sin ver justamente lo que había adentro, que era un proceso... como estaba contando Marcos, qué contradictorio que a ese plan, que lo que permite justamente es que la gente se vaya haciendo alguna herramienta, que no asegura que pueda cambiar realmente su situación, porque depende de una cantidad de otras cosas. Vi mucha gente volver a su estado anterior y está, la mayoría, pero mucha gente salió adelante, cambió su Claro, pero vínculos. Cada uno que cambia su realidad está cambiando hacia adelante la de él, la de sus hijos. O sea, es un cambio muy importante. Hay muchísimos casos para contar. Sería divino hacer un raconto de eso. Porque realmente hay gente que estaba, que hoy vos la ves en la calle y ves que ese avance sigue. Que claro. No se detuvo, ¿no? Totalmente. Gente que salió de la cárcel, que se mandó cagadas en algún momento de la vida, hablando mal y pronto, que no sé qué, y de pronto los ves ahí contándote esa experiencia desde un lugar en el cual no es ya el pichi, el ladrón o el no sé, no, un ser humano que viene y te cuenta, estas fueron mis vicisitudes de vida y por esto llegué hasta donde llegué y ahora estoy acá. Y está bueno ver también cómo esta ley de presupuesto, en todas sus puntas que tiene, de repente está cargada de un montón de contenido que afecta como muchas dimensiones y por ejemplo que no tiene algunas cosas que a veces no las no parecen tan políticamente claras o que parecen una tienen un matiz más económico, están como muy cargadas y la forma de afectar de repente algunas leyes que no están en discusión, como la ley de género, son vaciarlas de contenido, vaciarlas de presupuesto, vaciarlas de todo el, como también pasa con Uruguay Trabaja, de repente no está en cuestionamiento el plan en sí, pero si yo le saco los contenidos que tienen para transformar es una forma de... No le genero las posibilidades para implementarla. Fue lo mismo que sí. Pasó con la reforma constitucional del agua. No tienen cómo ir contra un movimiento, algo que generó la población, pero no le doy los recursos para lograr implementar esas transformaciones. Con la ley de género está pasando eso. No tienen las posibilidades porque no tienen los huevos para bien. Para pararse enfrente, ¿no? Los ovarios, porque los ovarios, hay de los dos lados. También, es verdad, es cierto que hay acá muchos están decidiendo ambos órganos. Exactamente. Para pararse enfrente a la ley de género, pero sí de quitarle presupuesto para que no se implemente. Y otras que sí se están llevando adelante, como decía Marcos, también, porque se termina deslegitimando, porque después esas políticas no terminan funcionando por falta de presupuesto, es decir, bueno, esto no funciona, lo sacamos. Sí, o no lo sacan, también es una política, el asistencialismo. Claro, populista. Sí, es una política que tiene sus réditos en las urnas. Porque, aparte, porque la una persona que no puede cambiar su situación queda dependiente, o sea, de ese dinero. O sea, totalmente. Queda, entonces, es más grave. Bartol, cuando se hicieron las críticas, Castaín de Bat, uno de los dos, cuando se hicieron las críticas al tema de cierre de Uruguay Trabaja y demás, plantearon que actualmente hay 3.000 usuarios. Y ellos iban a pasar a 4.500 usuarios y dijeron que el dinero le va a llegar directamente a la gente. Y no a los intermediarios, que son las organizaciones sociales, las ONG, digamos, organizaciones sociales que gestionan esos programas. Modalidad con la que a priori no estoy de acuerdo. Sería bueno que el propio Mides lo asumiera y no lo tercerizara en organizaciones. Pero que hay que reconocer algo que es fundamental, es que esas organizaciones no era que le daban la plata para que se la transfiriera a los usuarios del programa y se quedaban con un dinero, sino que esa organización planificaba y desarrollaba un programa que tenía una cantidad de componentes, no solamente de ir a trabajar y que le dieran un dinero, sino todo lo otro que estaba diciendo Marco. Ahora, eso que el dinero va directamente a la gente es una engaña pichanga. Es así, porque en realidad van a gastar mucho menos dinero porque van a sacar la parte más costosa de repente que tiene, que es la capacitación, ¿no? Que mueve una cantidad de otras personas, digamos, trabajando para esos programas. No sé si la más costosa, pero una parte importante, que es la coordinación, la coordinación del programa, la capacitación, la coordinación para que se sepa qué lugares van a ir a desarrollar ese trabajo, ¿no? Si van a ir a pintar la escuela, a pintar la plaza. Aparte, todo ese tema que se hace también, esto que estás diciendo vos, Carliño, de pintar una escuela, que acá en Santa Lucía fue muy visible porque se vieron muchos trabajos que tendría que haber hecho, por ejemplo, no estoy diciendo que estuvo mal, sino que tendría que haber hecho el municipio, por ejemplo, lo hizo la gente de Uruguay Trabaja, ¿no? Carpir, cortar, pintar, no sé qué. Eso, ¿cuánta plata se ahorra el municipio? Ponele o no, pero capaz que se ahorra una plata en eso, ¿no? O sea, hay una incidencia también del plan en el sentido de retribución también, de ida y vuelta. ¿Cómo se hace esa retribución? Porque esta gente, a partir de ese proceso, también se va especializando con la práctica. levantar un muro, es parte de la capacitación y es parte del trabajo que están llevando adelante, y eso sirve a su vez, incide directamente en la ciudad. En el entorno, o sea, porque vos vas, claro, vos ves los muros ahora de la escuela, por decir algo, la escuela 104, que están pintados, ahora están un poquito más del tiempo, tiene su incidencia, pero digo, pero cuando recién pintado decía, qué lindo, ¿no? Dice, fue Uruguay trabaja, y te empezabas a encariñar con el plan, empezabas a decir, yo estoy por dentro y capaz que no soy tan objetivo, pero yo vi cosas ahí, situaciones de vida que de otra manera tal vez no hubiese accedido porque he tenido suerte en la vida, capaz. Que incluso esa situación en términos de costos para el Estado es todo un beneficio. Pero por supuesto. Porque si no, lo tenés que paliar por otro lado, hay problemas de salud que capaz que... Pero ahí a la gente se le daban lentes, se le arreglaba, es cierto, a veces demoraba, en ellos se quejaban, pero siempre llegaba, el momento llegaba. Te ponían los dientes, loco, para alguien que le faltan los dientes. Para alguien que no puede leer y no podía sentarse enfrente de la computadora, que era lo que yo daba, alfabetización digital se llamaba lo que yo daba, y no podía ver, me decían, no veo. Hasta que a veces, con alguno o alguna, te dabas cuenta que en realidad lo que tenía era que era analfabeto. No solo no veía, sino que además ahí se estaba alfabetizando. Entonces terminaban la escuela, muchos empezaron la UTU y el liceo. Vamos arriba. O sea, si eso no es un ahorro para el Estado, gente preparada que se puede valer por sí misma y que tiene ganas de avanzar, yo no sé qué. Visto desde el punto de vista más frío economicista. Sí, vamos a verlo fríamente, porque capaz que uno le pone mucho corazón. Está muy bueno traerlo a tierra, así como estás haciendo vos, Marco, con esos ejemplos. Porque muchas veces, justamente, lo que se dice, el discurso es, se le da plata a los vagos, y no, hay un montón de políticas atrás que inciden a futuro, porque como si vos, no solo, como decía Coco, creo, no solo se le cambia la vida a esa persona, sino que de repente a sus hijos y un montón de cosas más. Sí. Malas. O sea, las historias de vida que yo escuché ahí adentro, Dani. Gente que venía y como vos les caía simpático, si tenían un momento para agarrarte y poderte contar algo, ¿entendés? De su propia vida, venían y lo hacían, ¿no? Y la posibilidad que tiene uno ahí adentro de poder acceder a ese tipo de cosas. Vale, sí. Claro. Te cambia la vida a vos también, ¿entendés? Incluso desde el punto de vista de la gente que ahora se centra más que nada en el tema de la seguridad, ¿no? En los miedos. O sea, mantener grupos de gente que está por fuera, que el sistema le cierra la puerta, que no pueden acceder a ningún trabajo. El sistema le cierra la puerta, totalmente. En esos términos es digamos, el brindar. El brindar un trabajo, el darle para adelante a esa población, es también incluso en términos de seguridad algo que también tendría que ser tomado en cuenta. Porque por ahí también hay gente que le estás dando otra posibilidad para hacerse, otro proyecto de vida. Que es chiquito. Por ejemplo, en Uruguay trabaja, es mucha de la gente que trabaja, muchísima, incluso mucha gente que ya a veces pasaba los 30. Que es el primer trabajo. Pasar los 30, gente el primer trabajo, de más edad también. El primer trabajo que tienen, al que acceden, ¿no? Entonces es como ese. Trabajo. O sea, hay mucha gente que la va piloteando en la vida. Sí, lógico, se van revolviendo. De pronto un día, mucha gente a mí me llegó a decir, ¿sabés lo bien que me hace saber que tengo que levantarme a las 8, ir a trabajar, estar hasta tal hora, después entrar a una clase? ¿Sabés cómo me modificó la vida? Gente que capaz que tenía 50, 60 años ya. Me encontré con gente que tenía oficios, digamos, panaderos, gente que ya no había podido, ya no lo sacan de todos lados, o porque era analfabeto, o porque tenía situaciones precarias, ¿entendés? De posibilidades de vivienda, de lo que sea, y entonces terminaba afectando directamente también a su oficio. Me encontré con de todo, me encontré con gurises que dicen, cero analfabetismo ahí en Uruguay, mentira. Me encontré con gurises de 17, 18 años que no sabían leer su nombre. Es cierto. Qué viejo. Y, loco, esa es la realidad del país. Además, es una herramienta para poder analizar realidades también. Tenés a toda la gente junta ahí. Tenés asistentes sociales, tenés psicólogos, tenés de todo. Tenés gente que puede hacer, porque también con los grupos a veces podemos hacernos ideas, ¿no? Como son las estadísticas, ideas de situaciones. Bueno, ahí tenías grupos en todo el país con los cuales vos podías tener un feedback de qué estaba pasando con ciertas situaciones. Madres solteras, de todo. Una diversidad de situaciones como individuos había. Bien. ¿Qué ahora con este recorte? Que van a, lo que, no sé, estaba diciendo que en lugar de 3.000, ahora van a llegar a 4.500. Sí. ¿No? Y creo que con la misma plata o con menos plata, o sea, y lo ven desde un punto de vista economicista, extremadamente cortoplacista, ¿no? Que es decir 2 más 2 son 4, no, no, se ve que no saben ni multiplicar. Y mentiroso. De cómo de cómo incide eso, digamos, en otras cosas, como estábamos hablando recién, ¿no? En política de, sobre la seguridad, sobre, bueno, las que las personas justamente puedan dar un salto y salir de ese plan para alguna parte de esa población empezar a transitar ahí su autonomía, digamos, económica, aunque su dignidad. Sí, una cantidad de cosas. Sí, sí. Bueno, vamos a escuchar una música. Quedamos calentitos, estamos bien. La música, porque aparte de esto, o sea, es solo un ejemplo de las tantas cosas y se podría seguir hablando sí, un montón. Sí, así sí. Que capaz que. Ah, pará, yo quiero mandarle un saludo a Estela. Me parece que sería importante. Nueva integrante. De, y también a los Maxis. Y a los Maxis. ¿Dónde está el operador? Los Maxis que no vinieron hoy. ¿Y los operadores dónde están? El programa crece aunque seamos siendo lo mismo. No. Siempre están. Siempre está. Y bueno, y para todos los que Andrés, siempre están también. El mundo no somos estos tristes tigres que estamos acá. Ah, bueno, yo. Está bueno este programa lluvioso. Saludos de Maite, que está escuchando. Un beso grande. Abrazote, Maite. ¿Lo dice porque estamos llorando la milonga? Bueno, y con las cosas que dijimos. Bueno, que decía que no podemos, estos tristes tigres que quedan acá. Estos tristes tigres. Entonces yo creo que vamos a tener que agarrar y levantar el ánimo y vamos a tener que escuchar un tangón para piano y parto. Para piano y parto. Sí, señor, de todavía tristes tigres. Mañana lluviosa, un tangón para piano y parto. Para piano y parto de la banda todavía. Cuidado que las tormentas además incentivan los partos. Sí, dicen que sí. Y la luna llena, y el sol al mediodía, y yo sé cuántas cosas. Por un hampa de teclas se viene abriendo paso la ruidez vertical de una sonata en celo. La bronca cruda y rea de una polonesa del suburbio. El grandor furecido de un concierto malevo. Por allá, por lo espeso, por el lado más sórdido de los barriales pardos, se corta solo, decidido y macho. Un par de manos sabias, de rubatos, chapaleando milongas verticales, que le quedaron grande a la guitarra y hubo que horizontarlas de teclados. Por derecha gateando, gambusamente alertas y porfiados, por pura contracábala salobre, unos dedos escarban pianamente la playa, la orilla blanca y negra de marfil y de ráfaga, boca de dientes flojos machacados. El piano, abierto, al sur, al son, despostigado, suelta, una risa, un tufo, una ausencia, un sarcasmo, y en torrente, en alud, en tumulto, en balazo, se gestan los trarascones del instrumento, un parto. Thank you. Thank you.